otra parte, compañeros, otra parte de nuestra memoria. La memoria es hoy, eso nos lo enseñan ustedes, es un arma entre las manos, esa memoria que no hay que dejar que nos borren, esa memoria que no hay que deformar, esa memoria que ha tenido que cantar a veces sin guitarra. Cielito, cielo que sí, cielito del calabozo, ¿a dónde nos han metido para sacarnos el antojo? Cielito, cielo que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo, y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día. Cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las 9 han dado y sereno, cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo.